a nuestra clase y a nuestro pueblo, a los nombres y las enseñanzas de nuestros dirigentes, levantando bien alto su bandera con las nuevas legiones de militantes revolucionarios que no esperan allá en el fondo del alma para fundar la nueva sociedad, les rendimos nuestro más apasionado homenaje llamando, con la voz de orden de José Martí, ahora a formar filas. Es que el libro culmina con un recordatorio de Benito Urteaga hablando del golpe inminente del 24 de marzo, nos dijo que mientras quede un solo militante del PRT vivo, este seguirá existiendo. La voz que estabas escuchando es la de Daniel De Santis, docente de la Cátedra Che Guevara y dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo, que presentó al cumplirse 45 años de la fundación del partido un libro al cual pertenece la frase que yo te estaba leyendo antes del audio, que se llama La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, y que es justamente eso, un repaso de la historia del partido y de su organización en armas, contado y comentado por varios de sus integrantes. El libro fue presentado en una conferencia en el Hotel Bauem, a la cual asistieron más de 500 personas. Atrapados en Libertad, obviamente, estuvo allí. Y ese material es parte de lo que vamos a compartir en esta nueva emisión del ciclo Atrapados en Libertad, entonces, con Daniel De Santis y con la historia del PRT en la voz de las madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Estás escuchando es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Esta es la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la podés encontrar, al igual que todas las actividades que las madres realizan, en su portal de internet, que es www.madres.org. Al programa lo podés encontrar, volver a compartir y revisar parte de los contenidos complementarios a cada una de las emisiones en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes comunicar con nosotros enviándonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Allí también podés agregarnos a tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y si no, también nos podés enviar un correo electrónico tradicional a la otra casilla, que es atrapados@madres.org. También nos vas a poder escuchar en repeticiones de este mismo programa en www.radioeter.com.ar. Y saludamos también a los amigos de FM Gente de Radio en la 90.3 de la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, que retransmiten en algún momento de su programación este programa. www.fmgenteradio.blogspot.com o www.fmgenteradio.laradioteca.radioteca.net. De igual manera que Radio Puentes en la ciudad de Córdoba en www.radiopuentes.blogspot.com o www.radiopuentes.com. También recordamos, saludamos y agradecemos la participación en este programa de José Castillo y Mariano Aguilar en las locuciones, de Julián Profeta en la operación de sonido. Mi nombre es Leo Vázquez. Lo que estamos haciendo, como ya escuchabas en la introducción previa a la apertura del programa, es repasar, comentar y saludar la presentación del libro La Historia del PRT ERP por sus protagonistas, escrito por Daniel De Santis, dirigente del Partido Revolucionario de los Trabajadores, fundador de la Cátedra Libre Che Guevara y compilador de este trabajo completísimo que incluye un DVD con el archivo biográfico, lista de compañeros, publicaciones partidarias, fotos y documentos de todo tipo que hacen a la historia del PRT y del Ejército Revolucionario del Pueblo, del cual se cumplen 45 años de su fundación. Y es por eso que, para conocer en detalle la historia de la organización revolucionaria guevarista más importante de nuestro país y una de las más reconocidas a nivel mundial sobre la historia de lucha de clases de Argentina, te recomiendo que consigas y que leas, que estudies la historia del PRT ERP por Daniel De Santis, a quien ya estamos escuchando y metiéndonos de lleno en la presentación del libro, que se realizó en un auditorio del Hotel Bauen, en donde estuvo presente, obviamente, Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. A Daniel De Santis ya lo conoces, si seguís Atrapados en Libertad, hemos compartido sus experiencias, sus pensares y sus testimonios en más de una oportunidad en el programa. Él es el autor del libro que recopila testimonios de otros compañeros de la organización, justamente para contar la historia del partido. Y una de las solapas del libro dice sobre el autor: Daniel De Santis nació en 1948, a los 20 años inició su militancia por el socialismo y en 1971 se incorporó al ERP y al PRT. Militó en los frentes universitario, barrial y fabril como dirigente de los obreros de una fábrica propulsora siderúrgica. Tuvo un papel protagónico en las jornadas de junio y julio de 1975. En ese mismo mes fue electo para integrar el Comité Central Partidario. Tuvo a su cargo desde principios de año la responsabilidad del Frente Sindical en la Regional Sur y a partir del golpe contrarrevolucionario del 24 de marzo del 76 fue designado como responsable político de la misma regional. Desde septiembre de ese año hasta febrero del siguiente tuvo la misma responsabilidad en la Regional Rosario. En 1977 y 78, desde Brasil, dirigió la segunda etapa del repliegue partidario. Al año siguiente partió hacia Nicaragua, donde contribuyó con la Revolución Sandinista. Regresó a la Argentina en 1983. Se graduó de profesor de física y, como tal, tuvo una activa militancia sindical. Políticamente participó en distintas iniciativas vinculadas a la historia de la línea del PRT. Escribió numerosos artículos y publicó la obra en tres volúmenes, A Vencer o Morir, Historia del PRT. Una selección de documentos bajo el título El PRT y el Peronismo, Entre Tupas y Perros, y fundó la Cátedra Che Guevara, de la que es coordinador. Al año siguiente, junto a un grupo de jóvenes de la Juventud Guevarista, y en 2009, La Unión del Pueblo. Daniel De Santis, entonces, habló con Atrapados en Libertad en los días previos a la presentación del libro, que se hizo el día 5 de junio en el Hotel Bauen, y esto es lo que nos comentaba al respecto de la presentación y de la publicación. Vamos a presentar el libro La Historia del PRT ERP por sus protagonistas. Pero además del libro, que es un, bueno, es una historia del partido bastante voluminosa, tiene 688 páginas, también presentamos un DVD con todo el archivo todas las publicaciones, El Combatiente, Estrella Roja, los boletines internos, los documentos de los congresos, bueno, otros, otras publicaciones anteriores a, digamos, de las vertientes fundadoras del PRT, volantes, de tanto del PRT como del ERP, bueno, una infinidad de publicaciones, todas vinculadas con la organización. Además, hay dos audios de los dos congresos del FAS, el quinto congreso del FAS, o sea, el audio de todos los discursos del quinto congreso del FAS del año 73 y del sexto congreso del FAS del año 74. Además hay unas 10 canciones cantadas por cantantes de la época, algunos famosos como Soledad Bravo, y este otro muchacho Roque Narvaja, y bueno, y otras cantadas por compañeros en la Escuela de Cuadros del Partido, La Marcha del ERP, bueno, una cantidad de 10, 12 canciones. Y además va a haber un trabajo muy extraordinario que ha hecho Marcelo Castillo, un compañero de Abuelas, que ha compuesto una lista de más de 1.800 militantes y del partido, combatientes del ERP, miembros de la Juventud Guevarista, de más, decía, de 1.800 compañeros muertos y desaparecidos en combate. Este es un trabajo único, hasta ahora no se conocía prácticamente, la lista más completa que había tenía 600 compañeros. Esto es un número que a uno le da un poco de escalofrío, porque si bien sabíamos que de los 6.000 compañeros organizados alrededor de la propuesta del PRT, nosotros calculábamos que había entre un 40 y un 50% de compañeros muertos y desaparecidos, o sea, entre 2.500 y 3.000, ver en una misma lista 1.800 nombres y ver sus fotografías, realmente da, bueno, es una cosa un poco impresionante. Pero también nos dice una cosa, que el 20% de los muertos y desaparecidos de la Argentina que están registrados durante la dictadura militar y los años previos, el 20% eran miembros de nuestra organización, lo cual da una muestra del papel relevante que jugó en este sentido en la lucha el PRT. Iniciamos esto en el 2007, decía, con las clases, con 15 clases de la cátedra Che Guevara que dimos en la Universidad de La Plata, más algunas que dimos en el 2009 en la Universidad de Buenos Aires, que estas clases integraban básicamente los capítulos del libro. En estas clases participaron varios compañeros muy destacados de la historia partidaria, como Cacho Ledesma, hablando de los orígenes del partido y la lucha del proletariado azucarero, Abel Boslaski sobre el cordobazo, que fue partícipe también. En otra clase convocamos a Jorge Marcos, a Fernando Vaca Narvaja y a Celedonio Carrizo para que nos hablaran de la preparación y la ejecución de la fuga del penal de Rawson. O sea que hay varios capítulos, 8 capítulos que están integrados por protagonistas directos de hechos relevantes. Por ejemplo, el 25 de mayo del 73, la liberación de los presos políticos, lo que se conoce como el Devotazo. Bueno, ahí hay dos compañeros que estaban en la cárcel, Pedro Cáceres Camanero, fundamentalmente, que era el responsable del PRT en la cárcel. Bueno, yo cuento la parte de afuera. Y así, bueno, también un capítulo sobre la compañía de Monte, donde los compañeros que hablan ahí eran Humberto Pedregosa y Mario Paz, que integraron la compañía de Monte. Tiene un trabajo de un joven periodista que se llama Hugo Montero, que hace el estudio de la compañía de Monte, también una entrevista a Cacho Ledesma. Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Para meternos con la primera parte de los testimonios que vamos a compartir de lo que fue la presentación del libro el día sábado 5 de junio en el Hotel Bauen. Vamos a ir repasando quiénes fueron los protagonistas del evento. Marcelo Castillo es el coordinador del equipo del Archivo Bibliográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Iván Fina, coordinador de la filial Rosario de las Abuelas. Inésis Aguirre, socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. Perla Díez, militante del partido y combatiente del ERP. Jorge del Colorado Marcos, militante también del partido y fundador del ERP. Ana Cristina Santucho, la hija mayor de Mario Roberto Santucho. También la vimos a Marcela haciéndose presente en el evento, amiga de este programa, la otra hija de Mario Santucho. Y Ana María Sibori, militante del partido y fundadora del ERP, y que es la compañera también de Enrique Gorriarán Merlo del Pelado, a quien seguramente ya tendremos en exclusiva compartiendo sus historias, tanto en Argentina como en Nicaragua, y recordando al Pelado, obviamente. Pero te propongo compartir parte de lo que Ana María Sibori decía en la presentación del libro de Daniel De Santis, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas. El Robby siempre llegaba contento a Rosario. Y me acuerdo que era tan, tan malo. Y no me encontraba rico. No sé por qué. ¿Le gustaba Rosario? Sí. Le gustaban los fierros también al Robby. No, pero yo lo que quiero aclarar es que nos preocupaba la política y aplicábamos la política. Construíamos política. Nos ligamos a los barrios, nos ligamos en la universidad, desarrollamos la universidad, nos ligamos a los sindicatos y participamos en el Rosariazo. Es decir, en la CGT de los argentinos estábamos todo el día ahí, todo el día con los compañeros. Quizás nos haya faltado un poco, pero eso también se debe a otras causas. No ligarnos, digamos, al aspecto al otro sector que estaría referido a la política formal, a la política de los partidos tradicionales, que eso Robby lo acentuaba mucho, en esa época, ¿no? Lo acentuaba mucho, pero a nosotros nos costaba. Quizás Rosario, por las características bastante conservadoras de sus partidos políticos tradicionales, hacía que nos costara muchísimo, cosa que no costó tanto en Tucumán. Yo me acuerdo que cuando se da la posibilidad de apertura democrática en el cerca del 73, yo estaba militando en Tucumán, en la ciudad, y con Rípoda, tuvimos que tomar la actividad política de atender a los partidos tradicionales. Y nos encontrábamos que todos nos abrían las puertas. Y fuimos descubriendo también un nuevo tipo de hacer política ahí. Es decir, por primera vez en el 73. Bueno, y con respecto al Frente de Mujeres, para terminar, yo no voy a hablar del Frente de Mujeres exactamente, que se abre en 1974 a partir de una propuesta de Robby. De una propuesta de Robby que centraba principalmente en que o bien el hombre limitaba a la mujer dentro de los sectores obreros, ¿no? O bien el hombre limitaba a la mujer por digamos, esa condición de, bueno, yo soy el que tengo que militar y no sos vos que tenés que cuidar los hijos, o trabajar, sí, pero hasta ahí nomás, nada de política. O bien la mujer limitaba al hombre. En realidad nosotros abrimos el Frente de Mujeres en función de que la mujer se incorporara también a la revolución, a la guerra revolucionaria. Así lo decíamos en las revoluciones, en las resoluciones del partido. Y eso se fue logrando, pero se fue logrando hasta un punto, porque comenzamos el Frente de Mujeres y en poco tiempo comenzaron las 3A, comenzó la represión en las fábricas, comenzó la represión en los barrios. Entonces nosotros nos veíamos bastante, bastante limitados. Bastante limitado. Fíjense que yo en el año 74 caigo presa en un evento de la Intersindical en Tucumán. y ahí nos detiene la policía y nos detiene a más de 100 compañeros que estábamos yendo de Córdoba a Tucumán. Entonces, bueno, y para terminar, lo que quiero decir es que con respecto a la mujer, a veces se habla de la liberación de la mujer hoy, y yo lo que quiero decir que el punto más alto, yo creo, de la liberación de la mujer fue en las organizaciones revolucionarias, a pesar de todas las limitaciones. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Otro que hizo uso de la palabra, que formó parte del panel en la presentación del libro, fue Gino Staforini, responsable de Relaciones Internacionales del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, del MIR chileno, del cual te propongo compartir sus testimonios previa presentación formal de Daniel De Santis. Bueno, ahora vamos a escuchar al compañero Gino Staforini, compañero del MIR, organización hermana, integrante de la Junta de Coordinación Revolucionaria, cuyo dirigente principal, Miguel Enríquez, cayó combatiendo en el año 74. Su hermano Edgardo lo hizo aquí, en Buenos Aires, en nuestro país, en la fila del Partido Revolucionario de los Trabajadores, haciendo honor al internacionalismo revolucionario que caracterizó la línea de ambas organizaciones. Gracias, compañero De Santis, por esta invitación. Gracias a los organizadores que armaron todo esto, que es el libro De Santis. Yo no puedo decir que lo alcancé a leer entero, pero sí fue de un aprendizaje inmenso, de una historia maravillosa que ha vivido este pueblo. Y creo que rescatar esa historia es lo mínimo que podemos hacer. Por cierto, que allí me encontré con algunas contradicciones que planteaba el libro, y con ello me encontré con el caso Shafik Handal, donde planteaban la militancia de Shafik del Salvador en el PC salvadoreño. Pero sí tuve la oportunidad de escuchar a Shafik en alguna oportunidad con una crítica muy fuerte a lo que había sido el estalinismo en el pasado, y él se hacía una autocrítica enorme, realmente muy fuerte ese tema. Yo lo que quería también es valorar estos libros. Nosotros en Chile todavía tenemos esta deuda con nuestro pueblo. Quería agradecer al PRT toda la solidaridad ejercida, no desde el 11 de septiembre del 73, que fue el golpe de Estado en Chile, sino mucho antes, pero esas marchas callejeras de miles y miles de personas defendiendo un gobierno popular, es un agradecimiento que llevamos los chilenos en el corazón ineterno. Y en ello, yo quería rendirle homenaje, por cierto, a todos los compañeros caídos en este continente y a esta concepción internacionalista que tuvieron nuestras organizaciones, y en ella a un compañero argentino en especial que se llamó Hugo Richard, que cayó en combate en Santiago de Chile. Nosotros éramos una organización con menor experiencia quizás, montada en una experiencia que, por cierto, tiene que ver con la misma realidad del continente de esa época, pero con situaciones diferentes que se dan entre la realidad argentina y la realidad chilena. Y una organización como el MIR, que había nacido el 15 de agosto del año 65, y cinco años y un mes después, había triunfado el gobierno de Salvador Allende. Es decir, el MIR era una organización joven al inicio del periodo de la Unidad Popular. El MIR nace, por cierto, al calor de lo que fue la Revolución Cubana. El MIR nace, por cierto, al calor de lo que era la lucha vietnamita y la actitud antiimperialista y anticapitalista de nuestro continente, y nace al calor de lo que planteó el compañero, de una visión mariateguista, absolutamente mariateguista, latinoamericanista y avarista de construcción. Por ello construimos una nueva organización, porque no creíamos en una izquierda que ya estaba inmersa en el aparato burgués de democracia. Quería contarles algo de esto y que tiene que ver con el desarrollo del MIR. El MIR en aquel entonces, con el programa de la Unidad Popular, plantea que el programa de ella representa los postulados de izquierda en sus definiciones fundamentales y abunda en imprecisiones y ambigüedades. Llama a la formación de un Estado popular y democrático y no a un gobierno revolucionario de obreros y campesinos. Asegura la supervivencia de sectores de la industria privada sin definir su magnitud y peso económico, y se cuenta como fuerzas aliadas a empresarios medianos, y no se precisan los mecanismos de movilización, acceso y defensa del poder de las masas. Es una tendencia reformista de izquierda del programa. Esto dice el MIR en el año 1970. Hace unos años atrás, conversando con Alberto Granados, él contaba de una reunión que había habido en La Habana entre Salvador Allende y el Che, cuando el Che era ministro, y entonces Salvador Allende le contaba a Guevara su proyecto de la vía pacífica al socialismo, y Guevara lo había escuchado y le termina preguntando a Allende qué pensaba de las Fuerzas Armadas chilenas. Y Allende le dijo que él confiaba en que las Fuerzas Armadas iban a respetar la institucionalidad. Y entonces el Che llama a Granados y le dice: Che petiso, vení. Así lo expresa él, ¿no? Y le dice: mirá Allende, está pelotudo, cree que las Fuerzas Armadas lo van a defender, y lo que no entiende es que lo van a sacar a patadas en el culo. El Che ya tenía clara antes la cosa. También quiero recordar como última anécdota que el 11 de septiembre del 73, en La Moneda, Salvador Allende en un momento logra que las mujeres salgan de La Moneda, y entre ellas sale Isabel, la hija de Allende. Y quiero recordarles que, o contar, que Allende allí le dice a su hija: dile a Miguel que es su tiempo. Allende entregaba en Miguel, en el MIR, la necesidad de la resistencia del pueblo chileno a esa dictadura gorila que ese día se estaba levantando en Chile. Miguel en un momento de su historia dijo: no nací valiente, pero me haré valiente si la historia así me lo exige. Y Miguel se hizo valiente y murió como un valiente, tal cual murió Santucho, tal cual Sendic y tal cual todos nuestros compañeros. Muchas gracias. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Vamos dando comienzo a la segunda etapa de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Te recuerdo que nos puedes encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com y nos puedes escribir un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Lo que estamos haciendo en esta ocasión, en esta emisión, en este capítulo de Atrapados en Libertad, es dar cuenta de la nueva presentación y publicación de un libro sobre la historia del PRT, en este caso la historia del PRT-ERP, por sus protagonistas, escrito y compilado por Daniel De Santis. El libro fue presentado en el Hotel Bau en el pasado 5 de junio y te propongo, sin más introducción para esta segunda etapa, seguir compartiendo los testimonios y los materiales que formarán parte de la presentación y que forman parte también del libro, en La Voz de las Madres y en Atrapados en Libertad. Escribe Luis Brunetto en la contratapa del libro La Historia del PRT-ERP, cuya presentación estamos compartiendo y saludando desde Atrapados en Libertad. Esta reconstrucción de la historia, la trayectoria y el combate librado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores de la Argentina de las décadas del 60 y 70, además de construir uno de los más importantes aportes a la historiografía contemporánea de nuestro país, posee la virtud de asumir un carácter abiertamente político. Estamos frente a un libro de historia política tanto como a un libro político de historia, un texto cuya elaboración además es responsabilidad de uno de los protagonistas de esta historia. Un libro que se enfrenta al problema clásico que ya tuviera León Trotsky en su extraordinaria Historia de la Revolución Rusa. Está claro que un libro así no solo no rehúye a la polémica, sino que la promueve. Esta forma de interpretar el proceso es el resultado del punto de vista revolucionario que, a 3 décadas de los hechos, sigue sosteniendo el autor. No solo De Santis cree en un proyecto revolucionario como salida política social para el futuro de la Argentina, sino que cree que tal salida era posible en la coyuntura política del 75 y 76. Para el autor, el intento revolucionario del PRT-ERP no fue un error ni una aventura política, sino un intento no solo heroico y abnegado, sino serio y coherente. Ese es el cristal a través del cual el autor analiza los hechos. No niega que el partido haya cometido errores, pero creer que el triunfo es el resultado de la carencia de errores y por lo tanto del proyecto del PRT como resultado de sus errores fracasó es un absurdo. En la enfermedad infantil del izquierdismo, en el comunismo, célebre trabajo de Lenin, el máximo dirigente de la Revolución de Octubre, pasa revista a todos los errores cometidos por el partido bolchevique en los años previos a 1917. En definitiva, De Santis viene a decirnos que en la tradición política abierta por el PRT y su derrota revolucionaria hay que buscar las huellas del porvenir. El PRT fue derrotado, sí, pero una derrota, nos dice De Santis, no es lo mismo que un fracaso. El acto de presentación del libro de Daniel De Santis se llevó a cabo en el Hotel Bauen y estuvo a cargo la organización de la Juventud Guevarista, organización de la cual participa activamente justamente Daniel De Santis, y que podés encontrar en www.juventudguevarista.com y de la cual es coordinador Daniel De Santis. Dice .com.ar, la cátedra Che Guevara es justamente la que fundó las enseñanzas del Che, quien al referirse a los jóvenes nos instaba a tener gran sensibilidad ante los problemas y frente a las injusticias. Espíritu inconforme cada vez que surge algo que está mal. Declarar la guerra al formalismo, estar siempre abierto para recibir nuevas experiencias, para conformar la gran experiencia de la humanidad de la que queremos ser parte, es decir, ser esencialmente humano, ser tan humano que se acerque a lo mejor de lo humano, encontrar lo mejor del hombre por medio del trabajo, del estudio, del ejercicio, de la solidaridad continuada con el pueblo, con todos los pueblos del mundo, desarrollar al máximo la sensibilidad hasta sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier lugar del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en cualquier lugar del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Así pensaba y actuaba el Che, así actuaban y pensaban Mario Roberto Santucho y el Negrito Fernández, y así queremos actuar nosotros, porque otro mundo es posible si nos comprometemos a construirlo siendo conscientes de que partimos de un punto más atrás, pero con la misma convicción revolucionaria, la misma determinación de vencer contra el imperialismo donde quiera que éste esté. Te repito, www.juventudguevarista.com o www.catedrachegevara.com.ar. Y ligado a esto entonces compartimos la ponencia de Daniel De Santis el día de la presentación del libro de la historia del PRT en Atrapados en Libertad. Atrapados en libertad. Antes de, o en un momento, en un intermedio de la reunión, me llama el gringo Mena, que era el responsable de organización de la, del partido, y me dice que, dos cosas me dijo, este es el organigrama más completo que hemos hecho del partido, somos 6.000. Muchas veces incluso yo también pensaba que capaz que exageraba, y el pelado Gorrerán decía 5.634. Yo dije, este pelado hasta dice justo el número. Y bueno, afortunadamente, ya diremos por qué vía hemos recibido, hoy no, otro día diremos, hemos recibido el organigrama que había caído en manos del enemigo, el organigrama ese que había hecho el gringo Mena, y efectivamente la suma militante del partido, compañeros de la Juventud Guevarista, combatientes del ERP y los simpatizantes organizados da 5.934. O sea que el pelado tenía razón y nada más que el 9 se le había convertido en un 6 después de tantos años. Así que también lo reivindicamos la memoria del pelado. Y esta suerte de interna que viene el partido de los distintos frentes y las distintas actividades, que eran todas importantes, tenían una expresión genuina, origen y síntesis de todas ellas, en Santucho, en Mario Roberto Santucho. Porque, como dijeron los compañeros de Santucho, era fierrero entre los fierreros. Y era un compañero político entre los políticos. Y era un compañero con gran experiencia de masa, junto con los compañeros que tenían experiencia de masa. Esos distintos componentes que tenía, y además de ser un intelectual, se expresó, creo yo, en la construcción de este partido de que hemos estado hablando durante toda la tarde de hoy. Me parece que para hacer política revolucionaria en la Argentina hay que pararse en los hombros del PRT para ver más lejos. Estoy hablando de una reconstrucción formal de una organización que cayó en la lucha de clases argentina, porque de una organización que llegó a tener 6.000 compañeros organizados, estimamos que la mitad dieron su vida, y 1.800 hemos logrado registrar, lo único o de lo primero que hay que decir del PRT es esto, que cayó combatiendo en la lucha de clases argentina. Y ustedes, si se fijan en el libro, si leen, invocamos a Fidel Castro. No es de casualidad. Porque él, aparte de Marx, el otro padre revolucionario, y Engels, ¿no es cierto?, y Lenin, el padre revolucionario de esta vertiente de la que somos hijos, el MIR, los Tupamaros, el ELN, el PRT y el resto de las organizaciones revolucionarias en América Latina, es de Fidel. Y yo digo, siempre he pensado, que si Fidel es comprendido por el pueblo... Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacaron las retenciones. El gobierno peronista no nos daba más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Y ahí buscamos las palabras de otro latinoamericano que, como era tan extraordinario escritor modernista, muchas veces oculta su rol fundamental en la historia de América Latina y de Cuba, que fue en primer lugar un militante revolucionario desde los 15 años y a los 16 ya estaba preso en las cárceles del colonialismo español, que es José Martí. El libro termina entonces con esta frase, que es un llamado a todos los compañeros presentes y a los compañeros que lean el libro a redoblar los esfuerzos. Les leo la última frase y con esto sí termino, porque así termina el libro. A nuestra clase y a nuestro pueblo, a los nombres y las enseñanzas de nuestros dirigentes, Santucho y el Negrito, Tosco y Fote, Pujals, Gorriarán, Bonet, Carrizo y Germán, Urteaga, Mena, Ledesma y Castelo, levantando bien alta su bandera con las nuevas legiones de militantes revolucionarios que nos esperan allá en el fondo del alma para fundar la nueva sociedad, les rendimos nuestro más apasionado homenaje, llamando con la voz de orden de José Martí, ahora a formar filas. Atrapados, se puede estar mejor. Y peor también, atrapados en libertad. Te recuerdo que lo que estás escuchando es Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres, y lo que estamos compartiendo y saludando es la presentación, la edición del libro de Daniel De Santis, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, que fue presentado el pasado 5 de junio en uno de los auditorios del Hotel Bauen y que incluye esta publicación que te recomiendo visitar, un DVD con archivo histórico. Todo este material lo vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, aparte de poder volver a escuchar este programa y todos los anteriores del ciclo. Te repito, www.atrapadosenradio.blogspot.com, y en repeticiones va a estar sonando este programa en www.radioeter.com.ar. Daniel De Santis participa y organiza la Cátedra Che Guevara, de la cual surgieron muchos de los contenidos que fueron a parar al libro del cual estamos dando cuenta hoy. www.catedracheguevara.com.ar, y también participa y organiza de alguna manera a la Juventud Guevarista, que organizó el acto de presentación del Hotel Bau, en www.juventudguevarista.com. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo mediante un correo electrónico escribiéndonos a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y te propongo seguir compartiendo ahora sobre el libro La historia del PRT-ERP por sus protagonistas. Tal vez lo que fue el testimonio más emotivo que se realizó en la presentación del libro La historia del PRT-ERP por sus protagonistas en el Hotel Bauen fue la de Juan Carlos Cacho Ledesma, militante del PRT, combatiente del ERP, fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, proveniente del FRIP, del Frente Revolucionario Indoamericano, del cual también provenía Mario Roberto Santucho, y según Daniel De Santis, uno de los principales exponentes de la lucha revolucionaria en la Argentina, compañero santiagueño, militante del FRIP y fundador del PRT, que participó en todos sus congresos. Militó en la provincia de Tucumán, en los distintos frentes, universitario y obrero, y en el territorio donde posteriormente se iba a desarrollar la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. Entre muchas otras responsabilidades, integró el tribunal partidario elegido por el Comité Central Ampliado, Vietnam Liberado. Te propongo entonces compartir ahora uno de los testimonios que cerró el acto de presentación del libro, Cacho Ledesma. A continuación, también otro compañero histórico, fundador del partido, fundador del ERP, que ha participado en la cátedra dando una clase sobre la exposición sobre la fundación del PRT y el proletariado azucarero, acá Juan Carlos Cacho Ledesma. Buenas tardes, compañeros. Yo, digamos, tenía un machete aquí sobre el cual referirme. Yo vengo del FRI, soy fundador del FRI, o sea, con una vida de unos 4 o 5 años antes de la fundación del PRT. Nació En el año 61, 8 o 9 de julio, se fundó en una ciudad del interior de Santiago del Estero. Cuando se funda el FRI, y con el antecedente anterior a que hacía referencia también INE, que era la agrupación estudiantil, que fue una de las vertientes, en el caso particular mío, cuando llego a la Facultad de Ciencias Económicas, con un organismo fundado ya por Roby y otros compañeros como Jorge Bérico, José Pirro. En aquellos años, una de las banderas del Miese, antecedente histórico del FRI y por lo tanto del PRT, era el planteo de los comités de relaciones obrero-estudiantiles. Y esto no era, digamos, una propuesta innova en aquellos años, sino tenía que ver con la orfandad que había en la Facultad de Ciencias Económicas de Tucumán, de datos precisamente de esto, de la industria azucarera. Teníamos un gabinete de economía que justamente nosotros ironizábamos sobre él constantemente. Este comité, este gabinete de economía, donde empezaban a desembarcar los primeros Chicago Boys que llegan a Argentina, entre ellos alguien que fue el brazo derecho de Martínez Dios, el doctor en ciencia económica, dice: este gabinete nosotros lo ridiculizábamos porque tenía así sesudos análisis estadísticos, notas de todo tipo, numéricas, sobre, por ejemplo, el mercado de neumáticos de Chicago, y sin embargo no tenía ni siquiera una modesta monografía sobre la industria azucarera. Esta es la razón por la que planteamos el tema de los comités de relaciones obreros estudiantiles, a descubrir que detrás de una crisis de superproducción se esconde una crisis de su consumo, porque si hay superproducción hay azúcar para todo y por lo tanto el precio del azúcar debería bajar. Sin embargo, como eran precios monopólicos, los precios nunca bajaron, y los hacedores del azúcar, los trabajadores tanto de fábrica como de surco, eran los que menos consumían azúcar, porque bueno, porque sus salarios no le alcanzaban. Los ingenios se empiezan a cerrar efectivamente en enero, febrero del 77. Empiezan a cerrarse. De 27 ingenios se cierran 11, quedan reducidos a 16. Nosotros aprendemos obligadamente, por razones de la militancia, que era un nuevo proceso de concentración capitalista. Empezamos a conocer qué se quería decir cuando se nos planteaba esto. Atrapados en libertad. Aprendimos muchísimas cosas en muy poco tiempo. Si nos ponemos a pensar que la impronta que el PRT marcó en la lucha política argentina cubrió 15 años, comparado con la historia de otras organizaciones revolucionarias, no solo de América Latina, sino del mundo, fue nada. Sin embargo, a pesar de su juventud, fue capaz de realizar, precisamente porque manejaba datos, una serie de tareas que no registran antecedentes en Argentina, como fue a la elección de candidatos obreros al Parlamento capitalista, elección donde por primera vez en Tucumán se aplicaban los criterios de democracia directa. Fueron candidatos que se eligieron en los canchones de los ingenios, en la puerta de la finca, en los barrios populares. Y bueno, esa experiencia de diputado obrero no hay antecedentes en este país. Y esto fue fruto incluso de la juventud, de la inmadurez que podía adjudicarse al FRIP en este caso, y por el correr del tiempo también al PRT. No solo esto, precisamente por el conocimiento que teníamos, descubrimos de que los campesinos, que históricamente habían estado enfrentados a los trabajadores, eran aliados estratégicos imprescindibles del movimiento obrero, sin los cuales era prácticamente imposible plantearse la toma del poder. Entonces, fue como si el FRI, para obrera, y posteriormente el PRT, hubieran aprendido, se hubieran visto forzados a aprender en un corto espacio de tiempo toda una serie de cosas que otras organizaciones quizás jamás alcanzaron, jamás lo lograron. Nosotros aprendimos a leer antes a Carlos Mariátegui, antes que a Carlos Marx o a Engels. Y leímos a Che y a Fidel antes que a Lenin. Y esto no es porque descalificáramos a ninguno de los padres del marxismo, o para hablar de los... Nosotros siempre sentimos el proceso de la revolución ligado a la realidad de América Latina, ligado a esa historia de 200 caciques muertos en la conquista, ligado ligados a la historia de los infernales de Güemes, ligados a la historia no de todos los caudillos, sino reivindicando a aquellos caudillos que no defendían sus intereses personales, defendían los intereses de las masas que los rodeaban, como Felipe Varela, como Chacho Peñalosa. Reivindicábamos la historia del pueblo aborigen, de Tupac Amaru, de Micaela Bastida, de Tomás Katari. Bueno, esto lo digo no para competir, sino para expresar que el FRI y el PRT fueron constituyendo paulatinamente una izquierda de nuevo tipo en Argentina. Una izquierda que no recibía la mochila de plomo del estalinismo, de todas las deformaciones que desde el año 18 el Partido Comunista argentino. Esto no es para lapidar ni al PC ni a las otras organizaciones políticas de los años, pero me parece que es de honor plantear las cosas tal cual como uno las vivió y como al modesto entender interpretamos aquellos años. Eran fruto de las recorridas de René Francisco Santucho y posteriormente de Asdrúbal por el interior del campo santiagueño, por los 5 o 6 departamentos bilingües de Santiago del Estero, donde para poder conectarse con la gente había que aprender quichua. Y el negro René Francisco lo aprendió, por eso nos conectamos. Dirigimos por un nuevo concepto de dirección de las masas. Nosotros decíamos que dirigir a las masas no es tener la mayoría de una comisión directiva de un sindicato o de un cuerpo de delegados. Nosotros decimos que la dirección de las masas es un problema cualitativo. Tiene que ver cuando las masas se sienten identificadas por el discurso de la organización política que los trabaja. Bueno, para terminar, rescato del libro un sinfín de positividad. No deja a nadie fuera. En él están presentes, en sus relatos activistas, biografías, historias, antecedentes de su relación con lo que fue el PRT, como militante, como simpatizantes, como aspirantes, como colaboradores. Todos ellos, independientemente de su grado de compromiso y categoría dentro de la organización, igualados por una idéntica entrega, espíritu de sacrificio, ofreciendo lo más preciado de sus dueños, de sus sueños. Su propia vida, en aras de hacer realidad la antaña utopía de cientos y miles de mujeres y hombres que desde los pueblos originarios lucharon por la construcción de un mundo mejor, en todo sentido que los hombres pudieran imaginar. Esta historia que se corporiza en este sustancioso libro, están presentes cientos de compañeros que cayeron a lo largo de años de lucha, los que poblaron las mazmorras de la dictadura, los que partieron al exilio, los que lo vivieron internamente en nuestra tierra, los que siguieron luchando y los que la abandonaron, incluso los que se avergonzaron de haberla hecha en aquellos años de tantas heroicidades de nuestro pueblo, o los que echan basura y ensucian en el afán de blanquearse la epopeya del pueblo argentino. Traidores a la lucha los habrá siempre. De lo que se trata, y para terminar, pongo en mi boca lo que precisamente hojeando el libro registra una nota que los compañeros, supongo que Daniel, le realizan a nuestro compañero, brillante intelectual, Vicente Sitolema, que expresa que lo que nos debe importar más que condenar a los traidores, de eso se encargará el pueblo algún día, que lo que nos debe importar es rescatar del olvido a los que dieron su vida por la causa más noble, cambiar el mundo y hacer de la belleza y la justicia algo concreto y cotidiano. Y en este 45 aniversario del PRT, gloria y honor a todos los compañeros. vamos llegando al cierre de esta nueva emisión de Atrapados en Libertad en AM 530, La Voz de las Madres. Te recuerdo que este programa y contenidos relacionados a esta emisión y a cada una de las anteriores lo vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes poner en contacto con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. En cualquier librería podés conseguir el libro La Historia del PRT ERP. Luego de agradecer al propio Daniel De Santis por colaborar habitualmente con este programa, dedicamos, como siempre lo hacemos, el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martín y Valentín, y saludamos y agradecemos la colaboración habitual de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la primera de la izquierda, AM 530, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.